El Centro de Estudios Gastronómicos Amecameca SEGA ofrece el primer programa radiofónico de gastronomía. Cocinando Ideas con SEGA. Cocinando Ideas con SEGA. Un programa dirigido a amas de casa y jóvenes amantes de la gastronomía. Cocinando Ideas con SEGA. Cocinando Ideas con SEGA. Sintonízanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Cocinando Ideas con SEGA. No dejes para mañana lo que puedes comerte hoy. Cocinando Ideas con SEGA. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Hola, bienvenidos a Cocinando Ideas con SEGA. Cocinando Ideas con SEGA. Aquí escucharás tips de recetas de cocina, tips nutricionales y recetas para todos y todas. Cocinando Ideas con SEGA. Además de noticias SEGA y mucho más. Para ti, ama de casa que eres la artista de la cocina en tu hogar. Cocinando Ideas con SEGA. No dejes para mañana lo que puedes comerte hoy. Cocinando Ideas con SEGA. El programa que siempre está al dente. Cocinando Ideas con SEGA. Vamos a disfrutarlo con una taza de café o un snack antes de tu comida. Bienvenidos. Este programa llega a ustedes gracias a Accesorios Automotrices Ortiz, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 23, Amecameca Centro. Teléfono 55-13-57-0303. Este programa llega a ustedes gracias a Orficio, Terapia Física y Rehabilitación, ubicado en Avenida Alzate número 37, entre Melchor Ocampo y Leona Vicario, Ozumba, Estado de México. Teléfono 597-97-631-39. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy, muy bien, contentos, felices, alegres, con ganas de disfrutar este fin de puentecito muy rico en familia, ya que les tenemos un programa, bueno, que ni ustedes sabían que existían tantos restaurantes dentro de nuestro municipio y alrededor, o sea, en las delegaciones, desde comida mexicana, mariscos, vegetariana, japonesa, china, las carnitas, quesadillas, barbacoa, mixiotes, ya se les hizo agua a la boca. Ahorita que es tiempo de puente, pues podemos ir, si no quieren hacer nada, aunque más adelante viene la receta, si no quieren hacer nada de comer, pues hay muchas, muchísimas opciones a donde ir a disfrutar. Hay de todo tipo de precios también. Bueno, podemos ir desde el mercado a donde, aquí en Ameca, en el centro, en donde podemos disfrutar de rica pancita, las quesadillas, hay muchísimas opciones ahí dentro de, pero fuera de, también tenemos varias, ¿no? De diferentes sabores y todo. Hay una, por ejemplo, que es el del arte. Y bueno, ese está en la entrada de Ameca, los venados, por supuesto, están la red, Master Stick Burger, el merendero, la nueva, añísimos, ese restaurante, muy rico, el caldo de camarón, buenísimo. Y bueno, ahí la comida y la bebida dicen que es buenísima, entonces hay que ir a probar. Tenemos lo que es sabor a miel, el ceviches, la Casa del Arco. La Casa del Arco, que bueno, ahora con los famosos chiles en nogada, me parece que ganó el primer lugar este concurso que realizan diferentes chefs, encabezándolo el chef Guillermo Cruz, y bueno, que van a los diferentes restaurantes de la zona de los volcanes a ver el mejor chile en nogada. Y me parece que la Casa del Arco es buenísima opción para el chile en nogada, que bueno, ya pasó la temporada, pero pues podemos ir a probar otras otras cosas, ¿no? Tenemos lo que es este Sacromonte, Restaurant Sacromonte, Boba Drink, que son dos conceptos sumamente diferentes. Me parece que ahora en Sacromonte están realizando lo que son buffet, tanto en el desayuno como en la comida. Entonces, ahí podemos disfrutar pues variedad, ¿no? También tenemos lo que es marisquitos. También venden ahí enfrente de la estatal, hay una de mariscos. Y también hay otra marisquería, el Jarocho, que está ya rumbo hacia Morelos. Está ahí de la Rosa, adelantito, está marisquería el Jarocho. También muy buena opción. Angus Grill, para los amantes de la carne. Ahí hay diferentes cortes. Tortas El Lucero, bueno, gran tradición para todos los que estudiamos ahí por lo que es la secundaria Sor Juana Inés de la Cruz. Ahí la cremería Lucero vendían, porque ya se cambiaron de domicilio, siguen ahí mismo en Coronel Silvestre López. Perdón, pero pues es que andamos enfermos. Y con estos cambios de temperatura tan drásticos, pues la enfermedad está al mil. Pero pues ahí vamos poco a poco. Pero seguimos aquí con las suculencias en estos restaurantes de toda la zona. Que pues Amecameca cuenta con una gastronomía de gran variedad, impresionante. Y pues como muy rica, deliciosa. Y bueno, también lo padre es que hay exalumnos de Centro de Estudios Gastronómicos Amecameca que ya se encuentra laborando dentro de algunos de estos restaurantes. Y bueno, que también haya otros que ya tienen también sus propios negocios, ¿no? Y bueno, más adelantito vamos a tener a dos invitados, exalumnos del SEGA, en donde, bueno, nos van a platicar un poquito acerca de sus vivencias, tanto dentro de la escuela como fuera de ahora que están laborando. Hay uno que ya lleva pues más tiempo trabajando que el otro, porque el otro es Axel es actualito, apenas nuevecito, pero sorprendente, tiene un supercargo en un nuevo restaurante. Y bueno, ya no les comento, él nos va a platicar un poquito más acerca de eso. Yo con lo que sigo, que pues tenemos muchísimos restaurantes dentro de la zona. También tenemos Salad at Paradise, que bueno, esa me encanta la temática, puras ensaladas, es para los chicos que les encanta cuidarse después del ejercicio, ¿por qué no? Pasar por una ensaladita, esa es la opción. O también para los amantes del sushi, Hanami Sushi Express. Tenemos también lo que es Fonda Clarita, en restaurante con sabor hidalguense, La Mexicana, Como en Casa, Quinta Jacarandas. Y bueno, pues tenemos a los alrededores lo que es La Dueña, Los Adobes, La Cremosa, El Atardecer, lo que es ese por el lado de Chalma, ¿no? Y tenemos Barbacoa, Borrego Salvaje, La Antigua, Los Alcatraces, Mariscos Capri, ya ese lado del lado de Xochitlalco y esas zonas, Palapa de los Volcanes, Quesadillas, La Red, bueno, Conejo, en La Red se maneja mucho el conejo y todo. Entonces, tenemos gran variedad. Vamos ahorita a una cancioncita para animar un poco el ambiente y regresamos. En lo que hierve esto, vamos a hacer una pausa.

Cocinando ideas con Sega. Cocinando ideas con Sega. Cocinando ideas con Sega. Cocinando ideas con Sega. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bueno, ahora tenemos a Axel, un exalumno, como invitado el día de hoy, que nos va a platicar un poco su experiencia en lo que fue en SEGA. Él estuvo en 4 años con nosotros en la carrera, en la licenciatura en gastronomía, y ahora él está trabajando en un restaurante nuevo, novedoso, Versalles, aquí en Amecameca. Hola, Axel, ¿cómo estás? Hola, pues me encuentro muy bien. Muchas gracias por darme este pequeño espacio aquí en su trabajo. Y pues sí, estoy muy bien de haber sido egresado de la escuela SEGA. Y como verán, pues ahorita soy el chef ejecutivo de Versalles. Ah, perfecto. Mira, saliendo y teniendo un puesto pues realmente alto, ¿no? Cuéntame un poquito acerca de tu experiencia en lo que fue el Centro de Estudios Gastronómicos Amecameca. Pues mira, pues me da mucho orgullo contar de que vengo de allá. Es un orgullo de pertenecer a, que fue perteneciente de la familia SEGA, un orgullo de salir de allá, tener mi nombre de allá. Y pues la verdad fue muchas experiencias muy muy buenas, excelentes, puesto que aprendí bastante, los maestros muy buen calificados, tanto como en práctica teórica, y pues una experiencia muy grata de tantos eventos que tuve ahí, de tantas oportunidades que tuvimos en viajes, de prácticas, y pues creo que es una felicidad salir de allá y estar allá. Cuéntame, así como mencionas de tus experiencias positivas como negativas, cuéntale a nuestros radios, ¿escuchas una experiencia positiva allá en SEGA? Pues no sé por dónde empezar, pero todas fueron positivas. Creo que una de las mejores fue el viaje de prácticas que tuvimos anualmente. Creo que fue una oportunidad para nosotros de tener mucho más experiencias en hoteles de alto prestigio. Igual una de las experiencias pues fueron los concursos que se mantuvo en SEGA, y pues el ambiente más que nada. ¿Y ahora alguna experiencia desagradable o chistosa? Pues creo que desagradable no tanto, simplemente creo que pues un evento pues creo que muy chistoso es de que pues a veces no me sale la cocina, no me salían las recetas, pero pues creo que es lo único malo que yo le vería ya, que a veces a mí no me salían las prácticas, las recetas, pero pues con ayuda de compañeros, de maestros, fui mejorando. Es lo único malo que he vivido por allá. Y bueno, ¿qué les dirías a las personas que nos están escuchando? ¿Qué recomendarías de nuestro Centro de Estudios Gastronómicos? Pues yo estoy 100% recomendado en la institución. ¿Por qué? Porque pues hay profesores muy altamente calificados, los chefs son excelentes en su trabajo. Creo que si ustedes quieren estudiar allá, yo les recomiendo. ¿Por qué? Porque es la única escuela que pues tenemos más práctica que teórica, y pues nos apoya mucho tanto como lo escolar como laboral. Les comentaba yo de que pues anualmente se hace viajes de prácticas, y pues es lo que nos ayuda a nosotros como estudiantes a agarrar práctica y pues tener como aquel conocimiento de cómo es la rama a futuro. Y ahora que bueno ya estás fuera, de comentabas que extrañas, ¿no?, un poco esa parte de ir a la escuelita y pues tantas experiencias con tus compañeros, con tus maestros. Pero ahora que estás en el ámbito laboral, ¿cuál ha sido tus experiencias? Pues creo que es un cambio bastante grande. Es como verán, es la vida ya real. Era como que pues sí, era de que estar jugando, por así decirlo, en la comidita, pero creo que ya esto es diferente. Es un cambio muy grande, pero pues la verdad, con tantas enseñanzas, créanme que es algo espectacular, algo increíble. Que ya esté yo enfrente de una cocina, que esté mandando en una cocina, es un orgullo. Pues la verdad sí, me siento conmigo mismo, con el apoyo de mis papás, de mis amigos y más que nada mis profesores en SEGA, que pues logré este puesto gracias a la enseñanza y a todos los consejos que me han dado. Bueno, y como yo les he comentado, depende de cada chico la creatividad, el empeño y bueno, hasta donde quiera llegar, ¿no? Y bueno, tú has sido un ejemplo de que uno de tantos, porque sí hemos tenido oportunidad pues de todavía tener contactos con chicos que ya están trabajando en la Ciudad de México. Tú tuviste la fortuna de que aquí en un restaurante cercano de donde vives, te hayan acomodado, ¿no? En un espacio realmente en el que vas a aprender mucho, que tienes una jefatura, por decirlo así, tienes cargo a personal y que pues ahora ya estás del otro lado. Claro, sí, es, créame que fue un cambio muy radical, pero pues luego que me dieron esta oportunidad no la quise rechazar. Creo que saliendo de la escuela yo me sentí apto para tomar este cargo. Muchas personas me decían que no, ¿cómo vas a tener un cargo que no conoces? Pero poco a poco yo aprendí, no es tanto de tener el mando, sino también impartirles un poco de enseñanza a mi equipo. ¿Por qué? Porque no todos tenemos un gran conocimiento, y lo digo todos porque pues yo también estoy aprendiendo de ellos, tanto como ellos de mí, yo de ellos. Y pues es un trabajo muy hermoso, la verdad a mí me encanta estar aquí, me encanta porque todos somos una familia, todos nos apoyamos y pues es bonito. Y en cuanto a los valores, cuéntame, ¿qué valores te ofreció SEGA a ti? Pues muchos valores, el valor del respeto, la honestidad, el trabajo en equipo, muchos valores que pues aquí estamos impartiendo también. O sea, yo aprendí bastante valores también con mis compañeros de estudio. Fuimos una familia, somos una familia que pues desafortunadamente cada quien agarró un camino distinto, pero sin en cambio estamos con esos enseñanzas que cada uno nos dio de los valores. No, pues la verdad muy orgullosos de que este exalumno Axel pues ahorita esté pues ya a un cargo muy muy grande, con una gran responsabilidad, pero sobre todo con esas ganas, con ese ímpetu de salir adelante. La verdad es que es un gusto de que saber que personas de SEGA pues continúan, no se quedan con nada más lo que se les ofrece en la escuela, sino que me estabas comentando que vas a seguir estudiando más, vas a seguir preparándote. Sí, de hecho pues yo quiero, con las enseñanzas que tengo, quiero agarrar un poco más de conocimiento a la repostería. Sí, tuvimos clases de repostería, pero pues yo quiero como que ¿cómo se dice? Actualizarme a la repostería. Creo que es lo que más me encanta, la repostería. O sea, las dos cocinas me encantan, o sea, es un mundo muy distinto, pero pues al contrario, creo que pues son cosas que al final de cuentas en un trabajo te van a estar pidiendo, tanto como repostería como cocina salada. Y como pues yo a mis jefes les dije que quiero tener un poco más de conocimientos para que pues el restaurante tenga o se reconozca aquí en Ameca como un restaurante también, tanto como la cocina salada como la cocina dulce. Y sí, pues sí me encanta esa idea de seguir estudiando otra vez. Ahora platícanos un poquito de lo que es Versalles, un nuevo concepto aquí en Ameca Meca. ¿Cuánto tiempo tiene? Tenemos 2 meses, 2 meses de que se abrió las puertas de Versalles. Nosotros tenemos un concepto único, por así decirlo. ¿Por qué? Porque estamos combinando tanto la cultura francesa con la cultura mexicana. Tenemos desayunos franceses y desayunos mexicanos. Igual nosotros manejamos lo que es un poco de la cocina mediterránea y la cocina pues tradicional. Un concepto es, el nuevo concepto que nosotros usamos es eso, de que estamos ofreciéndole a nuestros clientes algo no fuera de lo común, pero algo tradicional. Sí, la verdad es que comida francesa por aquí, no, española, tenemos cerca el español aquí en Bobo Park, pero francesa realmente pues hasta la Ciudad de México. Sí, claro, de hecho pues como les había comentado, porque la gente de aquí pues le da miedo a lo desconocido. Aquí lo que nosotros queremos, bueno, pretendemos es de que tanto la gente conozca nuestro menú francés como nuestro menú tradicional. Tampoco sobresalirnos para que la gente no quede de extraño de que a ver qué vamos a probar. O sea, la gente pues de esta zona lamentablemente no conocemos mucho de las cocinas porque son bastantes. Y es por eso de que no nos vamos a salir de lo tradicional. Aquí vamos a encontrar de todo, tanto desayunos pues básicos de mexicanas como desayunos ya un poco más elaborados, que es la cocina francesa. ¿Cuál es la especialidad? ¿Cuál es la especialidad de aquí de Versalles? Tenemos tres especialidades. Lo que aquí se busca mucho es la sopa de ajo, la sopa de cebolla, y lo que es, estamos metiendo, como le digo, estamos como que tenemos dos conceptos. Ahorita tenemos un molcajete que es de mariscos, lleva una salsa especial Versalles, que aquí la llevamos, con mariscos, lleva pescado, lleva jaiba y lleva camarones, y es una de las cosas que más resalta de aquí, de este lugar. A poco tiempo de haber iniciado, ustedes realizaron un evento. Cuéntanos un poquito de qué se trató. Sí, el evento fue el 15 de octubre, con conmemoración de pues al príncipe de la música, José José. Tuvimos un evento, nos fue bastante bien, gracias a Dios. Fue un evento 100% familiar, tanto como hubo servicio de bar como de cocina. Fue un evento que hubo música en vivo, hubo familia. La verdad, hubo muchas felicitaciones por parte de cocina. ¿Por qué? Porque les encantó todo lo que les ofrecimos. Y pues la verdad fue un evento muy, muy bueno, que pues la verdad me hubiera gustado que ustedes hubieran asistido. Pero pues ya poco a poco vamos a estar haciendo un poco más de eventos. No va a ser el único ni el último, vamos a hacer un poco más. ¿A dónde están ubicados específicamente? Nos encontramos en la avenida de Hidalgo, en esquina Popocatépetl, en la planta alta. Como referencia, abajo hay un local de chiles secos. Estamos en la parte de arriba. Perfecto, pues un lugar nuevo, versátil y bueno, de calidad. Aquí Versalles, para degustar. Pues muchísimas gracias, Axel, por gracias, tu tiempo. Señora. Muchas gracias por el espacio que me dio y pues aquí los esperamos en el restaurante Versalles. Un exalumno más de SEGA. Gracias. Gracias. En lo que hierve esto, vamos a hacer una pausa. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 2:37. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en AMECAMECA. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Cocinando ideas con SEGA. Regresamos. ¿Quieres escuchar tus ideas? Llámanos. Pues ahora nos encontramos con otro exalumno, Jonathan. Que bueno, él fue uno de los primeros prácticamente que estudió en SEGA, ¿no? Ya hace cuántos años, Jonathan, de salir de SEGA. Pues fue en el 2012 cuando yo me gradué. Fuimos la primera generación de SEGA y bastante contenta con ser la primera generación. Cuéntame tus experiencias. ¿Por qué SEGA? ¿Por qué SEGA? Pues fue como un golpe de suerte llegar a la escuela de SEGA y graduarme de ahí. No contaba con el recurso suficiente para estudiar en una escuela particular, pero se hizo el esfuerzo y pude graduarme de SEGA. ¿Qué experiencias buenas y malas han surgido de ahí? Buenas, la mayoría. Solo las malas cuando se es egresado. No te dan mucho campo laboral, puesto a la experiencia. Pero de ahí en fuera todo ha sido bien. ¿Sigues incursionando en la cocina? ¿Has trabajado en diferentes restaurantes de la zona? ¿Cómo cuáles, Jonathan? Pues anteriormente mi primer trabajo fue en comedores industriales de ADO. Una gran experiencia que obtuve de allá. Y actualmente estoy trabajando en el restaurante Versalles como cuerpo operativo del restaurante Versalles, ubicado aquí en Amecameca. Así es, junto con Axel, otro exalumno. Él es actual exalumno, bueno, tú ya eres de antaño, pero lo que platicábamos hace un momento con Axel, ¿no? Su mayor experiencia es que pues aprendió mucho en la escuela y que se le dieron las herramientas que de verdad las está aplicando, ¿no? En lo que es ahora su trabajo. Sí, claro, más que nada nosotros nos dan la herramienta, pero si tú lo haces con pasión, con amor, esto no es un trabajo, sino un deporte para las personas que hacemos las cosas con amor. Eso es lo padre. Y así nació este proyecto, ¿no? Cuéntame, me estabas platicando que cómo es que inició todo, cómo es que se acercó el dueño y todo. Pues él observó mucho mi trabajo en distintos lugares que yo estaba y le agradó mi forma de trabajar, mi forma de ser y mi forma de tratar al cliente. Es una pasión que yo tengo sobre este ramo y le gustó. Y ahorita actualmente pues estoy en Versalles ejerciendo lo que me gusta y atendiendo al personal, bueno, al cliente y al personal como se debe. Como decías, como con un nuevo reto, ¿no? Sí, claro, es un nuevo reto, es algo que nunca en mi vida imaginé que iba a estar en un cuerpo operativo y de un nuevo restaurante. Que esto tiene que ser muy grande para mí, cada día más grande los retos, y eso es lo bonito. Bueno, ya Axel nos platicó un poquito a cuál es la especialidad, en dónde están ubicados. ¿Qué más hay para Versalles? ¿Qué más planeación tiene? Bueno, nosotros estamos dirigidos más al público, al comensal adulto. Nosotros tenemos aquí noches bohemias. Las estamos realizando cada 15 días. Y es lo que caracteriza a Versalles. Aparte de que es un restaurante elegante y se presta para platicar horas aquí sin ninguna molestia ni nada. Sí, bueno, ahorita que estoy... bueno, porque no les he contado a las personas que no los escuchan que yo me encuentro aquí en el restaurante tomando un delicioso té. La verdad es que es muy agradable el lugar desde que entras. No te lo imaginas así. O sea, pasaba nada más. Sí nos habían hecho el favor de invitarnos en la inauguración. No pudimos, pero bueno, ya habrá oportunidad. Lo padre es que está cerca. Hay muchos lugares aquí en Ameca que se están aperturando, muchos restaurantes, que la mayoría de los que vivimos acá no conocemos y no sabemos todo lo que existe. A veces preferimos irnos a otro lado a degustar los alimentos. Y tenemos de verdad muchas cosas riquísimas aquí dentro de la comunidad. Sí, claro. Aquí en Versalles es un lugar donde estamos la mayoría especializados. Como técnicos en gastronomía, como licenciados en gastronomía. Y nuestro sazón es inigualable y lo dice nuestro eslogan: el placer de encontrar la diferencia. Ah, qué padre. Pues así es. Y aquí estoy, la vista, bueno, se ven los volcanes, ahorita no está despejado, pero pues sí tiene una vista hacia los volcanes. Entonces, es muy agradable el lugar y es padre conocer. Y yo creo que este día a lo mejor nada más por conocer, me voy a tomar un café, por ir a platicar. O sea, sí existen muchos lugares para que puedas convivir tanto con tus familias como con tus amigos. Claro que sí, estamos para servirle al comensal. Aparte de esto, individual, independientemente, ¿también haces algún trabajo? Pues tengo amigos que se dedican la mayoría al ramo y cuando me invitan a los eventos, pues asisto con gusto, como mesero, bartender, en cocina, lo que sea, lo que bien aprendí en la escuela, pues lo pongo en práctica. Así es, también les platicaba en la semana pasada que, bueno, fueron los 10 años del aniversario de SEGA. Y bueno, esto es parte de lo que se ha podido construir con los chicos, que sin ellos, pues SEGA no sería nada, ¿no? Entonces, de verdad estamos orgullosos de ellos, que tengan SEGA. Ahora sí que muy tatuados y lo lleven con la frente en alto, y que les ha ayudado no nada más forjando pues los grandes chefs que son, sino también en cuestión de valores. SEGA, ¿qué te ofreció en relación a los valores? Responsabilidad fue lo principal que ellos me inculcaron. Ser responsable en el trabajo y a diario llevarlo a cabo fue lo principal que yo me llevo de ellos, la responsabilidad y el amor al arte. O sea, si hubiera un chef que de verdad, mis respetos, te involucran tanto en toda la creatividad y todo lo que haces, que sales amando la cocina. Sí, claro, pues hay grandes chefs que te enseñan esa pasión por la cocina, igual bartender en mi caso, o baristas también. SEGA solo me abrió las puertas de un gran horizonte, porque no solo es las cocinas de cada país, sino hay más cosas que descubrir de la gastronomía. No, pues qué padre, muy interesante todo esto que nos platicas, Jonathan. Y bueno, ¿qué les quieres decir a todas las personas que nos están escuchando en este momento? Pues respecto a SEGA, es una gran escuela, una gran institución, recomendable al 100%, y que gracias a ellos estoy donde estoy ahorita, por todo lo que me enseñaron y que aprendí en la escuela. Y de mi actual trabajo, los invito a que vengan a Versalles. Lo estaremos esperando. Estamos abiertos de lunes a viernes con un horario de 9 de la mañana a 8 de la noche. Y no se van a arrepentir de su visita. ¿Los fines de semana? Los fines de semana estamos de 9 de la mañana a 10 de la noche. Y las noches bohemias, que las transmitimos en vivo de nuestra página oficial de Facebook, Versalles Restaurant Bar Ameca Meca, y ahí ponemos las fechas próximas para nuestras noches bohemias. ¿La próxima cuándo sería? El 30 de septiembre estaría aquí el señor Rubén Olvera, imitador de José José, entre más, y estará dando inicio a las 9 de la noche. Ah, perfecto, pues ya tenemos aquí una invitación más para que, si no saben qué hacer ese fin de semana, pues vengamos a Versalles a escuchar un poco de música, bailar, ¿por qué no? Y disfrutar pues aquí de una gastronomía. Comentaba Axel, Versalles tiene, aparte de lo mexicano, un poco de gastronomía francesa. Así es, pues muchas gracias, Jonathan.

El Popocatépetl es un volcán activo. El 21 de diciembre de 1994 reinició su etapa eruptiva. Sus explosiones arrojan rocas de diferentes dimensiones, incluso del tamaño de un automóvil, y con temperaturas superiores a los 1000 grados centígrados. Desde esa fecha, las autoridades de Protección Civil reforzaron el monitoreo y estudio del volcán e implementaron el semáforo de alerta volcánica, mecanismo útil para mantener informada a la población. Una de las medidas de seguridad que debemos respetar, aun cuando explorar sea tu profesión, es la de no rebasar el área de acceso restringido que abarca desde el cráter hasta 12 kilómetros a su alrededor. Quien rebasa esta zona comete un acto no solo peligroso, sino irresponsable, al ponerse en peligro a sí mismo, a pobladores y a rescatistas. La omisión de esta medida de seguridad ha dejado lamentables experiencias. El 30 de abril de 1996, 5 alpinistas murieron al rebasar la zona restringida y ser alcanzados por fragmentos incandescentes y flujos piroclásticos, mezcla de gases volcánicos y materiales sólidos calientes que se desplazan a gran velocidad. No arriesgues tu vida. No arriesgues tu vida. Respeta el área restringida de 12 kilómetros de acceso al volcán. La información es parte de la prevención. Parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. Cocinando ideas con Sega. Regresamos. ¿Quieres escuchar tus ideas? Llámanos. Muchas gracias por seguirnos escuchando. Espero que hayan ido por un agüito, por un snack, escuchando este programa. Bueno, que a mí me encantó porque estos invitados tuve que ir al restaurante y poder platicar con ellos, ver la forma de su trabajo. O sea, es impresionante. Y la verdad, me encanta saber que son parte del Centro de Estudios Gastronómicos Ameca-Meca y que siguen trabajando con muchas ganas de seguir adelante, de salir adelante. Y bueno, sintonícenos en el 97.3 de su FM, nuestras redes sociales, Centro de Estudios Gastronómicos Ameca-Meca o lavoladora.org. Ahora vamos con la receta. Vamos a hacer ahí la competencia de Salad Paradise. Ay, sí. Con estos aguacates. Son unos aguacates fritos rellenos de verduras. Y bueno, tiene una duración de 35 minutos para la hechura, una dificultad media y bueno, es para 8 porciones. Y bueno, lo puedes dar como entrada para los pequeños y si tienes invitados, pues les va a encantar. Los ingredientes son los siguientes, tomen nota, ya agarraron su libretita y su lápiz. Son 4 aguacates, 1 taza de harina, 3 huevos ligeramente batidos, aceite de oliva, frijoles refritos 1 taza, media taza de rajas, media taza de crema ácida, media taza de rodajas de chiles jalapeños en escabeche, media taza de salsa cremosa de jalapeño La Morena, media taza de queso cheddar rallado, media taza de aceitunas negras en rodaja. Para los que les encantan las aceitunas, para los que no, pues los pueden hacer a un ladito. Instrucciones, bueno, tienen que cortar los aguacates por la mitad, retirar el hueso y un poco de la pulpa para que se puedan rellenar. Colocar en el recipiente separados la harina, la leche combinada con el huevo y tantita sal. Sumerge cada mitad del aguacate en la leche con el huevo y posteriormente en la harina. Se fríen las mitades de aguacate en aceite de oliva hasta que adquieran un tono doradito. Se retira el exceso de aceite con la ayuda de una toalla de papel. Se integra el resto de los ingredientes por capas y se decora ya sea con las aceitunas negras y con las rodajas de chilitos. Se hornean por 5 minutos hasta que el queso cheddar se derrita y se sirve inmediatamente. Ok, recuerden que nuestras recetas van a estar en las redes sociales del Centro de Estudios Gastronómicos Ameca Ameca, para que no se queden con el antojo, y si en este momento no lo anotaron, posteriormente lo puedan realizar sin ningún problema. Ahí van a estar todos nuestros, todas las recetas que se mencionen por Cocinando Ideas con Sega. Y bueno, chicos, pues yo me despido. De verdad, espero que les haya gustado el programa. Hay muchas, como les comentaba ahorita con el puente, hay muchos lugares que podemos ir sin arriesgarnos tanto o sin gastar tanto, que la gasolina, que el viajecito, que ya nos vamos a Morelos, que ya nos vamos a Puebla o que ya nos vamos a la ciudad. Sin salir, hay cosas maravillosas, lugares preciosos, una gastronomía exquisita de la que podemos disfrutar. Y bueno, pues también sirve para pues dar a conocer a todas las personas que con amor nos ofrecen esa gastronomía exquisita. Esa gastronomía exquisita que, bueno, yo creo que muchos turistas o muchas personas que vienen de afuera conocen más que nosotros. Entonces, hay que conocer, hay que apoyar a nuestra economía y, bueno, sobre todo hay que recomendar estos lugares que grandes y pequeños están haciendo un esfuerzo pues para ofrecernos esa gastronomía, vuelvo a repetir, exquisita que ellos nos ofrecen. Sí, sin lugar a duda, Ameca Meca y sus alrededores tiene uno de los paisajes más emblemáticos con lo que es nuestros volcanes, y también es uno de los lugares de los que muchos de la ciudad pues prefieren venir por la gran cantidad de árboles y de naturaleza que nos ofrece, ¿no? Hay que valorar eso que nos proporciona todavía la naturaleza y que todavía nuestros ojitos pueden ver y todavía lo pueden disfrutar nuestros hijos, ¿no? Más adelante, con tanta cosa que ya hay de contaminación, pues quién sabe qué vaya a suceder, ¿no? Y con los asentamientos urbanos que, bueno, van quitando cada vez también más árboles, entonces pues nuestra naturaleza se va acabando y nosotros somos orgullosos por todavía tener esa naturaleza que al llegar a la zona de los volcanes empiezas a oler. Es un clima bastante diferente de cuando llegas de la Ciudad de México y entras a toda esta zona de los volcanes, empezando desde lo que es Tlalmanalco. Se empieza a sentir un ambiente fresco, rico, te cargas de energía y pues hay que aprovechar todo esto rico que nos ofrece la naturaleza. Yo soy su amiga Fabiola Ramos y nos escuchamos más bien en la siguiente transmisión, todos los lunes de 2 a 3 de la tarde, Cocinando Ideas con Segas. Adiós. Este programa llegó a ustedes gracias a Accesorios Automotrices Ortiz, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 23, Ameca Meca Centro. Teléfono 55 13 57 03 03. Los Ángeles.